Capítulo 5 de la segunda parte de David Copperfield o el sobrino de mi tía, de Charles Dickens. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 5. Visito de nuevo la casa de Steerforth. Aquella mañana participé a Mr. Spenlow que necesitaba algunos días de vacaciones. Como no recibía retribución alguna y no podía hacer mal tercio a los intereses del implacable Mr. Jorkins, el permiso no ofreció ninguna dificultad. Aproveché aquella ocasión para preguntar por la salud de Miss Spenlow. A mi voz temblorosa, a la turbación de mi vista, Mr. Spenlow respondió sin conmoverse más que si hubiese hablado de cualquiera otra persona, que me daba las gracias y que su hija gozaba de una excelente salud. Nosotros, los pasantes que pagábamos, lejos de ser pagados en nuestra calidad de jóvenes vástagos de la orden patricia de los Proctors, estábamos tratados con tanta consideración que era casi siempre dueño de mis acciones y de mi tiempo. Como no quería, sin embargo, llegar a Highgate antes de la una, pasé un rato muy agradable con Mr. Spenlow, examinando un nuevo juicio de excomunión. Tratábase de una querella suscitada entre dos monaguillos, uno de los cuales estaba acusado de haber arrojado al otro una bomba. El volante de dicha bomba se introdujo en el patio de una escuela, y como dicha escuela estaba debajo del alero del tejado de una iglesia, el arrojamiento era un caso eclesiástico. Los detalles eran sumamente divertidos, y partí en el imperial de la diligencia de Highgate después de aquella diversión matinal. Mistress Steerforth y Rosa Dartle se pusieron muy alegres al verme. No eché de menos la ausencia de Littimer, a quien sustituía en su servicio una criada con una papalina con lazos azules. Su mirada era menos imponente y más agradable que la del respetable servidor. Pero lo que más llamó mi atención al cabo de media hora fue la atenta vigilancia que Miss Dartle ejercía sobre mí y el modo socarrón con que espiaba la fisonomía de Steerforth, comparándola con la mía, como si quisiese sorprender una explicación entre ambos. Cada vez que me volvía hacia su lado, veía sus grandes ojos negros fijos invariablemente en Steerforth y en mí, pasando de repente de uno a otro, o examinando a ambos a la vez. Lejos de disimular esta observación del lince, cuando veía que la miraba, me contemplaba entonces con una expresión más pronunciada. Por inocente que estuviese, y seguro de mi conciencia relativamente a no haber hecho nada de que pudiese sospechar Miss Dartle, acabé por intimidarme ante la ardiente llama de su extraña mirada. Durante todo el día, Miss Rosa Dartle hizo lo mismo. Si me hallaba hablando con Steerforth en su cuarto, oía el crujido de su vestido en el pasillo. Si tirábamos al florete en el césped detrás de la casa, la veía ir de una a otra ventana, como una estrella errante, hasta que se paraba allí donde podía espiar mejor. Los cuatro fuimos a pasearnos al parque. Apoyó su mano, ligera como un resorte, en mi brazo para detenerme a su lado, dejando que Steerforth y su madre se adelantasen hasta no oírnos, y entonces empezó a interrogarme en estos términos. «¿Habéis estado mucho tiempo sin venir aquí? ¿Vuestra profesión es realmente tan seductora y os absorbe tanto que no os deja ningún solaz? Lo pregunto porque me agrada saber cuando ignoro alguna cosa». Respondí que me gustaba bastante el estudio de derecho canónico. Esto era verdad, pero no podía atribuirle tantos atractivos. «Ah», dijo Rosa Dartle, «me agrada saber eso, porque gusto de informarme bien cuando me hallo en error. ¿Queréis decir, quizás, que vuestra profesión es un poco árida?» Respondí que, en efecto, era un poco árida. «Ah, por eso os gusta distraeros, y aún distraeros de un modo excitante. ¿No es esto?» «Es justo, pero quizás es un poco por él. No digo que sea por vos». Una mirada rápida a Steerforth, que nos precedía dando el brazo a su madre, me mostró que le designaba. pero qué quería decir, no lo comprendí y ella debió conocerlo. Decidme, añadió Miss Rosa, si las distracciones de ese género, lo pregunto porque lo ignoro, no le ocupan de una manera exclusiva. ¿No es esa la causa de que cada vez sean más raras sus visitas a su tierna y ciega, ¿eh? Aquí una mirada me señaló a Mistress Steerforth y otra penetró en los más profundos repliegues de mi alma. Miss Dartle, respondí, no penséis que... ¿Yo? No vayáis a creer que pienso nada. No soy sospechosa, solamente hago una pregunta. No emito mi propia opinión. Deseo fundar una opinión sobre lo que me respondéis. Ciertamente, le dije algo turbado. No es culpa mía si Steerforth ha permanecido ausente más tiempo que de costumbre. Si es que ha permanecido, pues lo ignoraba, y aún yo mismo hace tiempo que no le veía. ¿En verdad? En verdad, Miss Dartle. A esta afirmación vi que palidecía y la cicatriz de sus labios se puso amoratada. Al mismo tiempo, sus ojos fijaron en mí una ardiente mirada y me preguntó de nuevo. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Exclamé yo, sumamente sorprendido. Sí, ¿en qué le ayuda ese hombre que siempre se me aparece con la mentira y el engaño incrustados en su rostro? Si sois honrado y fiel, no os pido que hagáis traición a vuestro amigo. Lo único que os exijo es que me digáis lo que le arrastra y absorbe tan completamente. ¿Es la venganza, el odio, el orgullo, la inquietud de ánimo, un capricho, el amor? Miss Dartle, repliqué, ¿por qué no querer creer cuando os digo que no sé nada de nuevo acerca de Steerforth, que no tengo ninguna idea de lo que os preocupa y que apenas os comprendo? Una especie de temblor que me pareció ser doloroso se hizo notar en la cruel cicatriz de Miss Dartle y alzó el borde de su labio superior con una expresión de desprecio o quizás de lástima. Levantó vivamente la mano, una mano fina y delicada, que al verla por la primera vez la comparé con la porcelana. Entonces me dijo con un acento de cólera y de despecho, «¿Me juráis guardar el secreto de todo esto?» Y no volvió a dirigirme directamente ni una palabra más. Mistress Steerforth seguía siempre en compañía de su hijo, que en aquella ocasión se mostraba sumamente lleno de atenciones hacia ella. Me agradaba sobremanera verlos juntos, no solo a causa de su mutuo afecto, sino de su notable parecido y de la diferencia que la edad y el sexo hacían resaltar entre la altanería impetuosa del uno y la graciosa dignidad de la otra. Pensé más de una vez en lo felices que debían ser por no haber estado nunca en desacuerdo seriamente, pensamiento que me lo sugirió una conversación de Miss Rosa durante la comida. «Oh, quisiera saber», dijo Miss Dartle, «que cualquiera me explicara una cosa en la que pienso todos los días». «¿Qué es ello, Rosa?», preguntó Miss Steerforth. «Os ruego que no andéis con misterios». «¿Con misterios?», exclamó ella. «Ah, ¿realmente me halláis misteriosa?». «¿Pues qué? No os suplico incesantemente que habléis lisa y llanamente», dijo Mistress Steerforth. «¿Quiere decirse que no hablo naturalmente? Hasta ahora había creído lo contrario. Es preciso ser indulgente conmigo, pues nadie se conoce a sí propio». «Habéis hecho del misterio una segunda naturaleza», añadió Mistress Steerforth sin acritud. «Sin embargo, recuerdo y debéis recordar que teníais otra manera de ser, Rosa. Erais menos desconfiada que ahora». «Vaya, veo que tenéis razón. Así es como se arraigan en nosotros las malas costumbres. ¿Con qué era más confiada? ¿Cómo habré cambiado tan imperceptiblemente? Esto es singular, y quiero volver a mi antiguo modo de ser». Lo deseo bien sinceramente, dijo Mistress Steerforth sonriéndose. Oh, realmente trataré de hacerlo. Imitaré la franqueza de... ¿De quién? Veamos, ¿de James? Mistress Steerforth adivinó el sarcasmo que se ocultaba bajo el aire casi inocente de Miss Dartle y le replicó con viveza. Rosa, no podríais imitar ni aprender a ser franca con un maestro mejor. Oh, segura estoy, replicó con animación. Ya sabéis que si hay alguna cosa de que esté segura es esa. Mistress Steerforth pareció sentir haber sido un poco dura y continuó con voz más dulce. Pero Rosa, aún no nos habéis dicho lo que tanto deseabais saber. Ah, sí, replicó Rosa con una indiferencia provocadora. Era solamente si las personas que se asemejan o son idénticas en su constitución moral, ¿no es así como se dice? No están expuestas, si tienen algún motivo serio, a enfadarse a muerte. Yo creo que sí, dijo Steerforth. ¿Realmente? Dijo Miss Dartle. Oh, Dios mío. Supongamos, por ejemplo, una inverosimilitud equivale a cualquiera otra cuando solo se trata de una suposición. Supongamos que vos y vuestra mamá os indispusierais seriamente. Mi querida Rosa, interrumpió Mistress Steerforth con una sonrisa graciosa. Buscad cualquiera otra suposición. A Dios gracias, James y yo conocemos demasiado bien nuestros deberes recíprocos. Dijo Miss Dartle con aire pensativo. Seguramente que eso prevendría la querella. Oh, a no dudarlo. Me alegro haber sido bastante loca para escoger este ejemplo. Tan dulce es saber que vuestros deberes hacen la cosa imposible. No debo omitir otra circunstancia relativa a Miss Dartle, pues tuve razones para recordarla más tarde cuando fue conocido el irremediable pasado. Durante todo aquel día, y principalmente desde aquel momento, Steerforth trató, desplegando todos los encantos que le costaban tan poco, de cubrir con una aureola aquella singular criatura. No me sorprendía que lograse su objeto. Que luchase contra la fascinación tampoco me sorprendió, pues sabía que se hallaba bajo una influencia maligna. Pero vi que sus modales y sus facciones cambiaban gradualmente. Vi que miraba a Steerforth con admiración, sin disimular el último esfuerzo de su resistencia como si sintiese dejarse vencer, hasta que, completamente dominada, solo tuvo una agradable sonrisa para todos, y cesé de tener miedo de aquella mirada que hasta entonces me había asustado. Por la noche nos sentamos alrededor del fuego, hablando alegremente los cuatro como si hubiéramos sido unas criaturas. Sea porque habíamos prolongado aquella conversación, sea porque Steerforth no quería perder su buen terreno, solo permanecimos 5 minutos en la habitación donde había tenido lugar, luego que Rosa se levantó para pasar a la sala. «Toca el arpa», me dijo Steerforth aparte al lado de la puerta, «y en eso se entretiene hace 3 años, excepto cuando está sola con mi madre». Esto me lo dijo sonriendo de cierto modo. Inmediatamente entramos en el salón, donde hallamos, en efecto, a Miss Rosa. «No os incomodéis, mi querida Rosa, os lo suplico», le dijo Steerforth. «Pero tened la amabilidad de cantarnos una balada irlandesa». «¿Qué placer puede proporcionar una balada irlandesa?», respondió Miss Dartle. «Un gran placer, os lo juro. Y a mi amigo Copperfield le gusta la música extremadamente. Cantadnos una balada irlandesa. Quiero sentarme a vuestro lado y escucharos una vez más». Se sentó cerca del arpa, y Miss Dartle recorrió sus dedos por las cuerdas, como si vacilase tocar. Luego, haciendo de repente un gesto, cantó acompañándose. No podré decir si era el aire o la voz lo que prestaba a aquella balada algo de sobrenatural. Jamás he oído una cosa tan extraordinaria. Nada que se pareciese tanto a la improvisación inspirada de la cantatriz, renunciando por momentos a expresar lo que experimentaba de otro modo que con las notas bajas de un murmullo articulado. Cuando acabó, permanecí sumido en un delicioso ensueño, del que salí para ser testigo de otra escena inesperada. Steerforth se había levantado de su silla. Pasó uno de sus brazos alrededor del talle de Miss Dartle y le dijo: «Vamos, Rosa, en adelante nos querremos tiernamente». Pero ella, rechazándole con el furor de un gato montés, le pegó y huyó de la sala. «¿Qué ha sucedido, Rosa?», preguntó Mistress Steerforth llegando. «Madre mía», replicó Steerforth, «ha sido un ángel durante algunos minutos, y de repente, por compensación, se ha vuelto un demonio». «James, deberíais tener cuidado en no irritarla. Se ha agriado su carácter, recordadlo, y es preciso no burlarse de ella». Rosa no pareció, y no volvió a hablarse de ella hasta el instante de entrar yo en el cuarto de Steerforth a darle las buenas noches. «¿Habéis visto alguna vez una criatura más incomprensible?», me preguntó. Manifesté todo mi asombro. «Dios sabe lo que tendría», prosiguió Steerforth, «pero, os lo repito, es una hoja de dos filos y es peligroso tocarla por cualquier parte. Buenas noches, mi querido Copperfield». «Buenas noches, mi querido Steerforth. Me iré mañana temprano, antes de que os levantéis. Así pues, me despido de vos». «Adiós, querido», me respondió sonriéndose. «Si alguna cosa hiciese que un día nos separásemos, juzgadme lo más favorablemente posible. Vamos, prometédmelo. Si algún día la suerte nos separa, me juzgaréis con los colores más favorables». «Steerforth, a mis ojos apareceréis siempre el mismo, y siempre ocuparéis el mismo puesto en mi corazón». Al mismo tiempo que hablaba así, experimentaba tal remordimiento de haberle injuriado ligeramente en mi imaginación que iba a escapárseme la confesión de aquel pensamiento, pero me dolía vender la confianza de Inés, y no sabía cómo justificarme sin hacer la traición. «Adiós, amigo mío», repitió Steerforth. Nos separamos dándonos un apretón de manos afectuosamente, y la confesión expiró en mis labios. Al día siguiente me desperté muy temprano, y habiéndome vestido sin ruido, me escurrí en el cuarto de Steerforth. Se hallaba profundamente dormido, con la cabeza apoyada en su brazo derecho y durmiendo con un verdadero sueño de colegial. Acercábase el momento en que debía asombrarme de aquel sueño tan tranquilo. No le desperté, y me alejé de allí silenciosamente. «Me alejaba de vos, Steerforth». «¡Ah, que Dios os lo perdone! Para no volver a estrechar vuestra mano entre las mías de amigo. No, jamás, jamás». Fin del capítulo 5.